Cobertura especial. Despertamos del shock. Despertamos del shock. Despertamos del shock. Despertamos del shock. A las 13 y 16 horas. Boletina informativa con todo lo que la prensa no está contando. Y a las 20 horas, La Cacerola Informativa. Un programa especial con enlaces territoriales, información y análisis político. Apaga la tele, prende los medios libres. www.radiohumedales.org. Frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Desde el estudio radial Edelmira Carrillo Paz iniciamos la segunda boletina informativa del 21 de octubre para ir actualizando la información y contribuir a romper este cerco comunicacional que existe en este contexto de censura y represión impuesta por el Estado chileno. Estamos con Pajarita, Candela y quien les habla, Galana. Para dar inicio a este informativo, les contamos que venimos llegando de la Alameda, donde hay en este momento miles de personas que van marchando de manera pacífica hacia Plaza Italia. Hay presencia de carros de fuerzas especiales obstruyendo ciertos puntos específicos de la Alameda, pero la gente se sigue movilizando hacia Plaza Italia y siguen marchando por la Alameda sin miedo, de manera pacífica y con los brazos hacia arriba cuando se acercan fuerzas especiales, quienes a pesar de eso reprimen, lanzan aguas y han tirado bombas lacrimógenas apuntando hacia la gente. Hola compañeras, venimos llegando una parte de la equipa de la radio desde la marcha que se había convocado a lo largo de la Alameda. Es interesante que la convocatoria tenía como una presencia muy diversa de motivaciones para estar ahí. Es un espacio en donde confluía tanto la lucha por los territorios, la lucha por el alza del metro, la lucha por las pensiones indignas, la lucha por el machismo. Era hermoso en realidad observar cómo este conglomerado de personas caminábamos como con un único sentir, que es decir, basta, es decir, ya no tenemos miedo, y salir a la calle simplemente a tomar ese derecho de expresarnos. También es importante citar que las únicas banderas que observé en ese espacio fueron banderas del Gualmapu, banderas o pañuelinos verdes de la lucha contra el aborto, o más bien pidiendo el aborto libre, y no observé en el espacio una presencia partidista. Entonces había un sentir único, o más bien común, que unificaba, que es decirle a este gobierno y a esta dictadura neoliberal, basta. En esta revuelta social, el rol que están teniendo los medios libres es clave. Sabemos que la prensa miente, genera noticias tendenciosas, está hablando de una guerra, está situando el conflicto de la gente contra la gente, y en ese sentido necesitamos hacer un llamado y apoyar el comunicado de Radio Manque. Sobre la situación de Sami Bahamondes, que fue detenido de forma arbitraria dentro de su domicilio alrededor de las 20:30 horas. Según el relato de su madre, Sami había resguardado a 8 personas que estaban siendo perseguidas por carabineros, y en ese trayecto Sami estaba camino desde su casa al trabajo. Carabineros entró de forma arbitraria a su domicilio y golpearon a un menor de edad. Posteriormente a eso, lanzaron gas lacrimógeno al lugar y se llevaron detenido a Sami junto a 8 personas sin pedirles ningún tipo de documentación. Actualmente Sami está en la primera comisaría de Rancagua, ubicada en San Martín. Su madre no ha tenido más información sobre su hijo, entonces llamamos a estar alerta a las personas que están en este momento en situación de detención y estarnos informando sobre esa situación. Hacemos un llamado para que también la comunidad movilizada de Rancagua tome esta precaución y pueda ir a acompañar y apañar a la madre de Sami en la primera comisaría de Rancagua, ubicada en la calle San Martín. Sí, es histórico lo que está pasando en Rancagua. Yo soy rancagüina y creo que no había visto en años este levantamiento popular en donde las personas se atreven a salir a la calle y a parar el tránsito y a manifestarse. Entonces, acá el trabajo que ha hecho Radio Manque es histórico también en mantener los medios libres de los cercos comunicacionales que nos va presentando la prensa hegemónica. Entonces, acá les pedimos a estar atentas de poder reinformar lo que vayamos subiendo acá y de hacer ruido, básicamente, para que se resguarden las condiciones mínimas de seguridad para Sami en estos momentos que se encuentra en la comisaría de Rancagua. Radialistas, lesbianas, feministas, contra el abuso patriarcal. Estás escuchando Boletina Informativa Despertamos el Choc en radiohumedales.org. La protección de la libertad de expresión es un derecho básico que se debe vivir y garantizar en un Estado de Derecho. Y sabemos hoy día que en el gobierno de Piñera y bajo el liderazgo de los militares en los territorios de acá metropolitano, en Conce, en Valdivia, en Valparaíso, en La Serena, donde están los militares, la libertad de expresión está siendo puesta en disputa. Hoy día, alrededor de las 2 de la tarde, la alta comisionada de los derechos humanos, a quien lamentablemente conocemos, a Michelle Bachelet, emitió un comunicado interpelando al gobierno de Piñera para que garantice una debida investigación de los asesinatos que han ocurrido en el contexto de la revuelta social y también para que garantice la libertad de expresión y garantice la movilización social, que son parte de un derecho humano. También nos llega una alerta a través de nuestro teléfono en Radio Humedales, más 569-4919-0600, de una estudiante, Catalina Muñoz Serpa, que se estaba manifestando a las afueras de Chilevisión. Ella, junto con sus compañeros de la Universidad de Chile, la tomaron detenida, carabineros, y no se sabe nada del paradero de Catalina Muñoz Serpa. Esto no es un hecho aislado, han sido de manera reiterada que fuerzas policiales toman detenidas a las personas y no avisan en qué comisaría, por ejemplo, va a ser ubicada la retención de las personas. Entonces, súper importante, hacemos un llamado también a que se comuniquen con la red de abogadas, con la defensoría. Está Abofem, arroba abofemcl, quien está apañando a las personas que han sido detenidas de manera arbitraria. Sí, otra cosa que es importante que lo tengan en cuenta es, volvemos a insistir y lo hemos dicho en la radio, que el uso de plataformas seguras resguardan tanto su propia integridad como de quienes estamos realizando difusión de aquella información que la prensa hegemónica quiere ocultar. Entonces, atentas también a que la información que llegue a la radio sea a través de plataformas seguras como Signal. Signal protege el envío de textos y fotos que son tomadas desde la misma aplicación. Cuidado con el envío de audios por Signal, porque eso también podría ser complejo. Entonces, la información sensible a tener en cuenta. Y siguiendo con el tema de la comunicación, nos ha llegado información que se están generando limitaciones de la capacidad que tienen las antenas repetidoras de las señales de internet. Entonces, no me acuerdo bien cuáles eran, Candela, las empresas que estaban como bajando la potencia de sus antenas. Entel y Claro, porque hay una empresa que se encarga de administrar las antenas y no ha llegado una alerta específica. Las personas que tienen una red de 4G van a seguir mirando sus celulares que aparece la red 4G, sin embargo la señal va a estar debilitada. Esta es una estrategia que se utiliza para atomizar la cohesión social. Se ha utilizado en otras revueltas sociales, sin ir más lejos, la primavera árabe en Egipto fue un mecanismo fundamental, porque lo que ocurre cuando son convocaciones, encuentros autoconvocados y autónomos, nos comunicamos a través de las redes sociales. Internet es una herramienta política muy clave. Por eso no deja de tener una alerta que hoy día precisamente estas instituciones también actúan a través de la comunicación interna. Por eso es importante que se comuniquen en el territorio, en el barrio, cada vez que vayan a una manifestación avisen con quien van a estar en su red de contactos de mayor confianza. Sí, me comentan también que WOM está teniendo las mismas dificultades y acá también hay unos resguardos que en otros contextos políticos no los tendríamos en cuenta, compañeras, pero si hay registros que son importantes, respaldarlos, guardarlos en un computador, que no queden solo disponibles en las redes sociales, porque hemos visto que muchos enlaces que denuncian atropellos contra los derechos humanos después son enlaces que están cortados. Y en el caso de poder denunciar y sostener públicamente que estamos en una situación de riesgo, la única manera es tener estos respaldos. Entonces, si tienen información sensible que han publicado directamente en las redes sociales, buscar el poder tener ese resguardo en un computador, en un disco duro, porque esa información podría servir a futuro para poder resguardar compañeras o compañeros que hayan sido violentados por las fuerzas policiales. Vamos a ir a un enlace muy breve en Plaza Italia y de ahí seguimos con otras cuñas. Acá en Plaza Italia está repleto de gente, gente en la plaza central, con bicicletas, con carteles, todo el mundo con pañuelos, pero porque está picante el aire, pero tranquilo, eso sí se ve como una nube de humo negro hacia la Alameda, como por Vicuña, pero el resto repleto de gente. Igual se puede caminar, no está como inmovilizado como otras veces. Y tampoco es marcha, es más bien concentración. Sí, bueno, en realidad la manifestación parece más bien como un plantón, pero nosotras que recorrimos la Alameda era la cantidad de gente que seguía subiendo desde el Metro Los Héroes, desde el Metro República, incluso más abajo, gente de diversas edades que se van aproximando hacia esta zona en donde se está manifestando, más bien se generó la convocatoria más general. Pero igual es interesante o es importante que podamos citar que pese a que solamente estábamos caminando y desplazándonos hacia el punto de encuentro, sí había represión, sí hubo uso de gases lacrimógenos y de los chorros lanzagua en puntos muy estratégicos a lo largo de la Alameda. Daba la sensación que hubiese, o sea, no da la sensación, es evidente que es una premeditación de dónde sitúas diferentes camiones, porque se activaban como dos piquetes y esto iba generaba la disipación y el arranque de quienes estábamos ahí, y eso, en la medida que yo fui caminando por la Alameda, se repetía. Bajaban los camiones lanzagua a ubicarse en otro espacio, van avanzando y iban lanzando agua, pero las personas solo están caminando y manifestándose sin violencia. O sea, lo que les violenta básicamente son las consignas y el salir a la calle, pero el acto mismo es el derecho unívoco de poder protestar. En 200 metros, gira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los pacos. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Por la Alameda no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma FP, aguante estudiante. Estamos avanzando por la Alameda, se observa una multitudinaria convocatoria de mujeres, hombres, niñas, adultos mayores, igual en el medio de la gente que va saliendo desde sus trabajos. Estamos frente a la Moneda, las entradas al metro están algunas cerradas, custodiadas por militares, y otras están libres, entonces está restringido el acceso, y también las calles se encuentran intervenidas con mucha policía que está desviando, no permite como el libre tránsito, y eso, muchísima gente que va subiendo hacia la Plaza Italia. Bueno, así fue, así estábamos hace un ratito, ahora con otra voz, con otra energía y tal vez en la sensación más de resguardo acá. Es importante, nos llega una información desde Valparaíso, señalan que más o menos a las 3 de la tarde los militares estaban en las esquinas de todas las calles y lanzando balazos. Esto, la denuncia viene desde Plaza Victoria con esquina Pudeto. Y, también las redes sociales están mostrando la represión que está existiendo en Valparaíso y lo preocupante es que siempre es a través del amedrentamiento con balazos cuando en realidad las personas se están manifestando con el libre derecho de alzar la voz y cacerolear. O sea, el cacerolazo ahí de la Anita Tijoux es como... es el camino que estamos usando, nos está usando otra estrategia de reclamo en estos momentos. Eso pasando en Valparaíso. Y también en Santiago hay una cantidad importante de gente afuera del Canal 13, se convocó a una funa afuera de ese canal, porque también bien hemos visto cómo ciertos canales están siendo censuradores de la información que está ocurriendo hoy día en el territorio nacional, están siendo muy servil a la creación de este sintonía con la guerra, como decía Piñera, están hablando solamente de los enfrentamientos de la gente contra la gente y no están hablando de manifestaciones creativas. La prensa hoy día miente. Por eso las personas se han convocado en distintos canales de televisión. Están en Canal 13, están en TVN, están en Megavisión, denunciando la prensa miente. Sí, no sé si lograron comentar hace un momento, pero hoy en la mañana habíamos recibido un video justamente de una persona que iba a entregar una información, que seguramente lo vamos a profundizar en el cacerolazo, que era contrahegemónica, o sea, lo que estaba haciendo es presentar estadísticas claras de cómo ha sido el real saqueo al que hemos estado expuestos y expuestas acá en Chile de manos de empresarios y de personeros de gobierno, pero suspendieron, por ejemplo, su entrevista y mandó un audio, un video a eso de las 8:30, 9 de la mañana. O sea, la prensa está al favor de los poderes políticos actuales y es por eso que insistimos en buscar la prensa no hegemónica, los medios libres, en donde lo que intentamos también es que se transparente lo que está ocurriendo y romper ese imaginario en donde se intenta como situar al enemigo dentro. Estoy mirando las escenas de TVN en vivo y pasa exactamente lo mismo, el linchamiento dentro de un supermercado a las personas que están saqueando como si fueran esas personas que están dentro de un supermercado el enemigo y aplaudiendo a militares como si ese fuera el acto heroico, o sea, haber sacado a las fuerzas militares a la calle. Pero no es la sintonía nacional, las personas estamos diciendo fuera los militares de las calles. Sin embargo, la prensa insiste en posicionar ese tipo de narrativa, como las personas que están diciendo queremos más militares, queremos que militares nos protejan, pero sabemos que es lo contrario. La ciudadanía y las personas que hoy día son parte de este paro plurinacional están diciendo desmilitaricemos los territorios, desmilitaricemos el territorio, por ejemplo, del Gualmapu, desmilitaricemos el territorio en las zonas de sacrificio y también en territorios urbanos como Santiago. Además que ese tipo de militarización es importante citar que en las poblaciones se está llevando a cabo y de una manera más ruda, o sea, acá nos han llegado denuncias de cómo policía y militares se meten en las poblaciones. Entonces, no es solamente la militarización de un territorio, sino que es una militarización también clasista, racista, en donde van a por aquellos grupos que pueden estar más vulnerados y desde ahí es bien difícil saber cómo lo que ocurre, sobre todo si ocurre en horas de la noche, básicamente. Tú tenías ahí la información, Pajarita, de un barrio, de una comunidad, sí, en Valdivia. En Valdivia nos llegó un audio desde la población Bernales. Anuncian de que la yuta, o sea, los carabineros se están metiendo en las poblaciones y están amedrentando a las personas que se encuentran en sus casas. Y esto ocurre en horarios de la noche. A nosotras también nos llegó en la mañana un video por Conchalí, lo mismo. Carabineros en horas así de la madrugada también golpeando a una persona en la calle que se encontraba en la reja de su casa. Entonces es como a esos lugares se está yendo y se está amedrentando, generando la sensación de pánico y como levantando esta falsa idea de que con los militares vamos a estar en mayor seguridad, y lo que está ocurriendo es que con los militares nos estamos exponiendo a balaceras y a muertes y asesinatos, en realidad, que van a quedar o que están quedando en la impunidad porque se está ocultando la verdad. Por eso hacemos un llamado a todas las personas que habitan poblaciones emblemáticas de la resistencia de la dictadura acá en Santiago, que por favor nos escriban, nos manden sus audios y sus testimonios al teléfono más 569-4919-0600. Eso. Quisiéramos también transmitir, hace poco fue una cadena desde televisión, pero en donde se anunciaba los horarios de los toques de queda, y es importante porque estamos ahora, son las 4:30, y hay ciudades que ya van a empezar a las 6:00 p.m. Se augura que a esa hora comienza, por ejemplo, en Concepción, el toque de queda comienza a las 6, pero ya está determinado que Valparaíso, Rancagua y Santiago, de 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m, ya comienza el toque de queda. Es como comienza la cultura del terror en ese horario, claro. Ahí, Pajarita, a lo mejor tenemos que certificar una información, porque llegó también por el teléfono de la radio de que en Valparaíso se había adelantado el toque de queda a las 6:00 p.m. Sí, yo escuchando lo que salió por prensa, fue lo último que registré hace un rato, pero lo vamos a corroborar. Lo vamos a corroborar en unos minutitos. Y también otra información que nos ha llegado a través de nuestras redes sociales es que la movilización sigue siendo un llamado urgente y permanente. Hay que continuar con la evasión. Se hace un llamado a no pagar la cuenta de la luz, no pagar la cuenta del agua. Hoy día vimos en esta contingencia que uno de los edificios corporativos que el gobierno ha situado para argumentar la salida de los militares a la calle fue el incendio de las escaleras del edificio corporativo de Enel, la empresa que administra la energía para acá varias ciudades de la región metropolitana. Sabemos también que ese incendio fue muy sospechoso, que haya sido solamente en la escalera del edificio corporativo. Por eso el llamado es continuar la evasión, no pagar luz, no pagar el agua. Y otras orquestaciones que también son sospechosas. La prensa hegemónica dio cuenta de que 5 micros habían sido quemadas, pero también nos llega la información por nuestro canal interno de que esas micros estaban dadas de baja. Entonces, algo sucede en esa orquestación. Hemos visto a militares de civil, hemos visto a pacos de civil. Vemos que justamente se queman las micros que están dadas de baja. Hoy día, Cecilia Pérez, la vocera de gobierno, hacía un análisis respecto de qué curioso de que se hayan quemado 12 supermercados, decía ella, señalando de que esos incendios habían sido provocados por grupos organizados que estaban investigando. Hay que tener mucho ojo con los discursos que está emitiendo el gobierno, la idea de guerra, la idea de enemigo interno, como señalábamos, y también esa idea de que hay grupos organizados realizando incendios. Hay que sospechar, porque la verdad no la tiene el gobierno. La narrativa que nosotras estamos transmitiendo son los testimonios que llegan directamente de las personas que escuchan los medios libres. Así que les invitamos a continuar con esta segunda boletina. Y ahora Pajarita los tiene una información. Sí, corregir que se actualiza información de la Intendencia de Valparaíso. El toque de queda comienza a las 6:00 p.m, es de 6 a 6. Y que en Santiago parte a las 8, pero la línea 1 del metro, que es la única línea operativa, creo, funciona hasta las 6:30. Entonces, si es que alguna persona está utilizando esa ruta para desplazarse, además de tener cautela, porque recorre una zona en donde carabineros y militares tienen intervenido ese lugar, pero funciona hasta las 6:30 por si van a planificar sus retornos a la casa. Sí, muy importante, porque sabemos que en un estado de emergencia lo que ocurre es que si tú estás en la calle, los militares pueden tomarte detenido de manera legal. Entonces, si sales a la calle a realizar un caceroleo o como hemos visto también acá en la región metropolitana, que la ciudadanía resiste en la Plaza de Ñuñoa, es muy importante que se resistan espacios colectivos y no se exponga a ninguna persona de manera individual. Hoy día hay que saber que los militares están disparando, los militares y los pacos están haciendo detenciones arbitrarias y no sabemos hasta después de varias horas dónde están esas personas. No son 30 pesos, son 30 años. Estás escuchando Boletina Informativa Despertamos del Choc. Cobertura especial del momento histórico en que el pueblo de Chile se rebeló a la dictadura neoliberal de Sebastián Piñera. Estamos cerrando esta boletina informativa. Simplemente transmitir como atentas y atentos en sus regresos a las casas. El toque de queda no son medidas más que para amedrentar y sembrar el temor, entonces a abastecerse con lo que sea necesario de un día para otro, el intentar evitar ir a los supermercados, los negocios de barrio están disponibles y desde ese lugar también hacer compras conscientes porque lo que puedan necesitar ustedes también los están necesitando otras y otros compañeros que viven en sus mismos territorios, entonces también ser solidarios y respetuosos también de qué está ocurriendo cuando empieza a desabastecerse algunos insumos que son básicos para la vida. Como el pancito, si va a comprar no se lleve todo el pan que está en el negocio. Claro, pues compañera, si al final no nos comeremos todo ese pan, dejar ahí para que otra familia también se pueda alimentar. Repitamos los horarios que aparecen en distintas cuentas de los militares respecto al toque de queda. En La Serena y Coquimbo, el toque de queda comienza a las 8 de la tarde y finaliza a las 6 de la mañana. En Valparaíso va a ser desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. En Rancagua comienza a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. En Concepción a las 6 de la tarde. En Valdivia desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y en la región metropolitana aparece recientemente en la prensa que va a ser toque de queda a las 8 de la tarde, pero igual les pedimos ir mirando porque han ocurrido cambios en Valparaíso. También en un principio se dijo a las 8 y después se adelantó a las 6. Claro, y con la movilización que actualmente está cursando en la Alameda es muy probable que se puedan generar cambios y hay que resguardar también los regresos a las casas. Estamos cerrando ahora esta boletina y estaremos a las 8 de la tarde con un cacerolazo informativo, intentando reunir información que nos va a llegar desde los territorios y haciendo un análisis político de qué está ocurriendo actualmente. Así que les invitamos a que se puedan como difundir esta información, que desde esa hora estaremos nuevamente desde la Radio Humedales transmitiendo. Nos despedimos entonces y hasta las 8 aquí Pajarita y Retortera Candela. Un abrazo. Gracias, Galana. Cobertura especial. Despertamos del Choc. Despertamos del Choc. Despertamos del Choc. Despertamos del Choc. A las 13 y 16 horas. Boletina informativa con todo lo que la prensa no está contando. Y a las 20 horas. La cacerola informativa. Un programa especial con enlaces territoriales, información y análisis político. Apaga la tele, prende los medios libres. www.radiohumedales.org.